resacoso, ¿no? Como todos aquí han pasado las fallas ya, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo va a estar tu resacoso? Si tú no bebes. ¿Qué va a ser alcohol? No, resacoso de fiestas, ¿no? No, no de necesario petardos, de petardos. Beber ni petardos y pasarlo bien pues es que con la familia. Desgraciadamente ya el resacoso lo asociamos al alcohol, ¿no? Aunque sí, tienes toda la razón, Carlos. Pues Capuchas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ya después de las fallas, ya volvemos a la normalidad. La ciudad se vuelve normal, ya no es el caos controlado, pero caos que es contra la calle Cortadas y todos los monumentos falleros. Así que muy bien. ¿Y tú, Leo, qué tal? Bien, bien. Como dice el señor Carlos Bonopol Miralles. Resacoso. Bonopol Miralles. Bueno, te dejo. Muy bien. Bueno, sí, no, pero nada, bien. Estamos ya a las puertas de la primavera. Esta noche. Mm. Y bueno, pues se acaba el invierno. Sí. Y parece que la maquinaria de U2 pues está poniendo a punto. Y bueno, vamos a hablar ahora en las noticias de la última hora de lo que ya se comentó el 10 de octubre del año pasado. Que aquí en Vertigo Radio contábamos que los planes de la banda eran salir de gira a final de este 2019. Por Australia y Japón y Oceanía, bueno, en fin, toda esa parte del mundo que la tienen un poco olvidada. Y bueno, pues todo indica que finalmente se va a cumplir ese planning, ¿no?, que tenían el año pasado. Se ha mantenido durante todo este tiempo y muy probablemente pues los tengamos de nuevo en la carretera a final de año. Ahora ampliaremos la información en las noticias, así que si os parece vamos ya de lleno con ellas. Y bueno, llegó el momento de las noticias y creo que tenemos ya por ahí a Raúl Cuello. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Hola, Raúl. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué voces tenéis de haber dormido poco con las fallas? ¿Qué va? Estamos a tope. ¿Qué va? Bueno, sois profesionales. Por eso nos pagan, ¿no?, para estar ahí. Lo justo y necesario, claro. Oye, dice bueno, porque son 535. Vamos a discutir, Raúl y yo. Tú, 534. No. A ver, que luego nos perdemos. El número de programa. El de hoy, 564. Bueno, y el 25 de la temporada. 25 esta temporada. Él decía 35 esta temporada. Ah, no. Habéis dicho 35, llevamos... 20, a ver, este es el programa 25 de esta temporada. ¿Y en total? El total de programa son 534 con el de hoy. 534, vale. No sabemos contar como bueno es lo que nos pasa. Os habéis, claro. Es que es eso, estamos en 10 programas ahí del otro día hoy a programa 30 y pico. Y digo, ¿dónde se han sacado 10? Que me he perdido yo aquí. Pero ¿qué es lo que dice Bono? El eslogan de Bono. La única emisora que no sabe contar. ¿Tú te crees que vamos a decir los programas correctamente? Pues no. Ay, amigo. Vale, pues entonces mala información damos a los que nos escuchan, pero bueno. Mala información numérica. Ya lo corrijo yo luego en el podcast. Mala información la numérica. La importante la damos. La importante bien. Sí que la damos y como no estaba diciendo Javi, el 10 de octubre, ¿no? Ya lo hablamos ahí en octubre, ese pedazo de noticia que está a la vuelta de la esquina. Sí. Y bueno, hablamos contigo para hablar el 18 de marzo. Y es así, ¿no? Sí, señor. Hace 41 años ya. Ah, pensaba que era por el centenario del Valencia. También, Amund. También, Amund. Bueno, ¿qué pasó el 18 de marzo del 70 y...? 8. 1978, en un pueblo al sur de Irlanda, en el Limerick, al sur oeste. Pues Q2 se presentó a un concurso de jóvenes talentos que se celebraba ahí en Limerick, en el Hard Layer Contest, y pues tuvo la suerte de ganarlo. El premio, como mucha gente ya sabe, eran 500 libras y la grabación de un disco con CBS, si no recuerdo mal. U2, junto a otras muchas bandas, recordemos Q2, año 78, llevaba año y pico reunidos, o sea, eran todavía total y absolutamente desconocidos, más, todavía eran de hype, y pues se presentaron a este concurso y lo ganaron. Y, digamos, yo creo que fue, leyendo todas las historias, el U2 por U2 y todos los libros que se han publicado, yo creo que fue como una especie de bola de partido, podríamos decir, en tenis. Pues claro, tocar música, ir a sitios, pues eso cuesta pasta, y claro, ellos con 17 años no trabajaban ninguno. Entonces los padres estaban ahí ayudando económicamente, y pues el ganar el concurso, aparte del espaldarazo que les supuso a nivel de decir, oye, pues no somos tan malos, y vamos a grabar un disco, pues las 500 libras, que Bono comenta que las usaron para comprar una furgoneta, porque a saber cómo iban, y imagino que irían en los coches los familiares, o en tren, o como pudieran ir a los bolos, ¿sabes? Entraban todavía, yo creo que no entraban en sus planes, exacto, ahí, muy bien. Hay que decir como anécdota, pues, que este salón de baile antiguo, pues ahora alguno de vosotros habéis estado, ahora es un bingo allí en Limerick. Un bingo, sí. En el cual en la puerta hay una placa en la cual dice, pues, que el punto exacto donde comenzó U2, porque pues así lo dijo Adam Clayton, fue el que lo dijo, que sí. El punto exacto donde empezó U2. Ocurrió aquí el 18 de marzo de 1978, cuando la banda actuó como U2 por primera vez, ganando el Civic Week Pop Group. Es lo que iba a preguntar yo, si fue la última actuación como de Hype, o realmente ya actuaron como U2 y se llevaron el premio como U2. Sí, exacto, fue así. La primera de U2. Sí, sí. La última actuación que se sepa de The Hype, curiosamente, ocurrió hoy hace 41 años, el 20 de marzo del 78, en el Tour Hall, en el Church Hall de Dublín. No me cuadra las fechas. Además, pagaríamos por ver esta actuación, porque aunque el Elvis es desconocido, empezaron como The Hype, pararon, tocaron The Virgin Prawns y luego volvieron como U2. En aquella época muchas veces se anunciaban como U2 Malahide. Claro. Pero imaginaros ver a The Hype y luego U2. O sea, tuvo que ser algo muy, muy curioso. No se conoce el setlist del 20 de marzo del 78, pero sí el que tocaron en Limerick, que fueron tres canciones. Una que ha pasado, digamos, a la historia por ser que posteriormente fue la primera aparición de U2 en televisión, la famosa Street Vision, que escribimos a U2 en tele. Sí. Luego Life on a Distant Planet. Y una canción que no se ha publicado, de TV Sound. No se sabe ni cómo sonaba ni nada, porque no existe grabación de esta canción. Le vamos a pedir la canción de televisión. Le vamos a pedir a Rodrigo que investigue sobre que investigue a ver qué. Que seguro lo consigue. De momento ya está comentando Rodrigo que fue esa actuación de Limerick el último día de Dick Evans en la banda. O sea que el hermano de Dietz, eso es. Muy bien, pues sí, vamos a escuchar uno de esos temas, ¿no? Que tocaron, no exactamente el del día del acto del concurso, sino luego la grabación que hay de ese tema. Así es. ¿De qué tema es? Life on a Distant Planet. Muy bien, Raúl. Perfecto. Vamos hablando. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao. Another atmosphere, a life form. Ahí tenemos una de las canciones que tocaron el 18 de marzo del 78. Sí. Que Life from a Distant Planet. En el mítico concierto de Limerick en el Estela Ballroom, donde ganaron su primer premio y, bueno, pues fue un gran momento para ellos para continuar, ¿no? Porque una banda que está empezando, claro. Siempre hay problemas, normal es que alguien abandone, que se quiera ir, que quiera hacer cosas, claro, por su cuenta. Muchas bandas... Fue un empujón muy importante, desde luego. Que comienzan y pronto se deshacen por muchas cosas y esto les sirvió para unirlos y luego pues firmar con el sello discográfico, viajar a Londres... En fin, ya la historia pues la más o menos la sabéis. Continuando con noticias, ya yendo al día de hoy, que hoy es 20 de marzo del 2019, estamos en directo desde Radio Manises, como siempre, actualizar la información que va saliendo, en este caso YouTube Songs, la que está ahora mismo con el dato concreto, dando información de lo que va a poder ser esa gira de final de año de U2. Todavía no, desconocemos en torno a qué va a ir la temática de la gira. Si va a haber alguna canción nueva, si van a recuperar o van a hacer un aniversario de algún disco. Lo que más hay ahora mismo extendido es el posible 30 aniversario del Love Town. Sí, pero la gira Love Town. No estaría mala idea, pero teniendo en cuenta que han sacado dos discos nuevos y que todavía no han tocado por esa zona. Bueno, puede ser. Pero lo que pasa es que tampoco veo. No se habla ni nadie ha dicho que vaya a ser una continuación de la gira de la Inocencia y de la Experiencia. Yo creo que ese capítulo ya está cerrado y aparte estamos hablando de que van a ser conciertos en abierto. Obviamente no lo sabemos, ¿no? Pero todo lo que van comentando por ahí la gente o los rumores que han salido es que pueda ser, y lo que nos dijeron a nosotros, que podría ser la continuación del Joshua Tree. Obviamente, 2 años después del aniversario real del Joshua, pinta más que sea un Love Town, ¿no? Un Love Town que el Joshua, sí. Claro. Y bueno, pues recordemos que el Love Town también pasó por Australia en su momento, con lo cual, pues, podría recuperarse, ¿no? El Love Town, obviamente, me entiendo. Yo voy un poquito más allá. Hacen el Radel and Hound del tirón. No estaría mal. Sí, ¿eh? No sería mala idea. No estaría mal. Un mix de giras. Claro. Yo abogo por eso, ¿no? También un poco por hacer el 30 aniversario del Love Town. Como no, yo qué sé, meter alguna de la última gira, ¿no? No, hombre, claro. Vamos a ver. Yo pienso que si hacen Love Town. No quiere la gente decir, allí se va a quedar con las ganas de lo que tú dices, ¿no? Escuchar las últimas canciones. Que si toman como base el tema del Love Town, obviamente yo creo que habrán muchas canciones de la época de Love Town y de los 80, porque básicamente el Love Town fue un poco el resumen de la década, ¿no? Y obviamente pues meterán canciones también de ahora, ¿no? De recientes, un poco... Un grandes éxitos, ¿no? No creo que vayan a hacer lo que hicieron con el Joshua, que es tocar el orden de las canciones tal cual, ¿no? Es que este es diferente, es un álbum sí, con... Sí, porque es gira, porque es gira, aniversario de la gira, ¿no? Del disco, entonces... Está abierto a muchos cambios, ¿no? Ese hipotético, claro. Love Town, que aprovecharía, pues, como hemos comentado en otros programas, lo que ha sido o la pantalla de la gira del Joshua. Supongo que quitarán el árbol, se inventarán alguna pasarela nueva... Pero bueno, van a poner los tiros porque los shows van a ser en grandes estadios. Y bueno, se habla de que la gira podría empezar el 8 o 9 de noviembre en Auckland. Luego visitarían Brisbane, con fechas provisionales serían el 12 y 13 de noviembre. Luego pasarían por Melbourne, Adelaida, Sydney y Perth, que sería el final del mes de noviembre, ¿no? Cuando tocaran. Luego pasarían a Asia con canciones en al menos 4 ciudades, se comenta. Ha salido ya a la luz que podrían ser Singapur y Tokio, pero nosotros nos aventuramos a dar 2 ciudades más que no han salido todavía. No vamos a ponerlo de exclusiva. Pero la información que tenemos nosotros es que puedan ir a Tailandia y a Omán a Hostia. Tocar también. Dentro de ciudades dentro o países de Asia. Ya hay rumor y se cuenta con que van a tocar en Singapur y en Tokio, pero nosotros añadimos Tailandia y Omán. Y esa época de monzón, tío. en noviembre, diciembre, Tailandia es un poco arriesgado, en el sentido de si son conciertos al aire libre, es una época para, muy de monzón. Bueno, pues yo te digo que es lo que Udos ha estado. Ojalá, ojalá. Ha estado negociando. Sí, claro, claro. Eso sí que voy. A Tailandia. Al del monzón. Sí, al monzón. Salimos volando. No, pero bueno, quiero decir, no nos hemos inventado, igual que no lo inventamos el 10 de octubre cuando lo comentamos aquí en Vértigo Radio de que iba a haber gira. Y Tailandia y Oman se podrían considerar otras dos opciones que todavía no han salido y que os podemos contar. Porque obviamente van a aprovechar estos dos meses de noviembre y diciembre para tocar en estos lugares que nunca, por ejemplo, en Singapur no han tocado nunca. Nunca, claro, por eso. Sería regresar otra vez a Tokio y a Australia después de mucho tiempo, pero se puede dar la posibilidad de que aparezcan ciudades mucho más exóticas. Son, claro, la verdad que son ciudades exóticas. Ya lo es el país en sí, ya lo es, ¿no? Luego se habla de por ejemplo, en Auckland tocarían en el Smart Stadium, en Brisbane en el Suncorp Stadium, en Melbourne en el Marvel Stadium, en Adelaida en el Adelaida Oval, en Sydney en el Sydney Cricket Ground y en Perth en el Optus Stadium. Luego en Singapur en el National Stadium y en Tokio en el Tokyo Dome, que es donde han hecho los últimos conciertos cuando han visitado Japón. Y bueno, cuando piensas en U2 y piensas en Australia, te viene, al menos a mí, me viene el documental de la gira del Radranham, del Love Town, el águila que sale al principio del vídeo, que luego los delfines en el agua, y era la entrada de Hammond 269, que es la canción que vamos a empezar a escuchar ya, y que, quién sabe, si recuperamos el Love Town, el Radranham, pues la puedan volver a sonar, a tocar, ¿no? En directo ahí en Australia. Like sweet soul music, like some light. Ahí tenemos Jamut 2009 y Oscar, ¿querías apuntar alguna cosa más? Sí, pues aquí indagando un poquito en el YouTube que para eso lo tenemos y de vez en cuando hay que echar mano de ello, ¿no? Y comentaba Bono que dice, grabamos Jamut 2009 en el Sunset Sound con un montón de mierda alrededor. Palabras textuales. Choppers, redadas en busca de drogas, strippers, prostitución. Dice, todos los neones anunciaban sexo de alguna manera. A través de Hackmon te llegaba todo eso, ¿no? Era el aura que tenía en ese momento. Y dice, Hackmon está en Rapid City, en Dakota. Pasamos por allí durante la gira Conspiration of Hope. Y el 269, esto es súper curioso, ¿qué pensáis que puede ser el 269? ¿Por qué esa cifra, Hackmon? Punto kilométrico. O 26.2.9, algo de la Biblia. Eso sería 26.9. Bueno, pues 269 es el número de mezclas. Dice, nos pasamos 3 semanas trabajando en este tema. Dice, eso demuestra el punto en el que estábamos, ¿no? Habíamos perdido toda capacidad para poder tomar buenas decisiones hasta que al final decidimos esta y así se quedó. Pues chapo, a la 269. Ojito, que yo no lo sabía ese dato. 269 era mezclas. Voy a hacer una buena pregunta para Everything You Know Is Wrong. Para hoy. Pues nada, comentaros que Eli Hewson, el hijo mayor de Bono, tiene su banda que se llama Inhaler. Yo creo que es Inhaler o Inhaler. Sí. Un nombre raro, ¿no? No sabría decirte la pronunciación. En español sería. En español. Inhaler. Inhaler. Inhaler. Y aprenderemos a decirlo. Sí. Como sabéis. Tiene su propia banda de música, estilo rock, influencias del padre todavía, ¿no? Yo le doy influencias a Stone Roses. Sí, hombre, claro, totales. Sin duda. Fanáticos de ese grupo. Y bueno, pues curiosamente, ayer sacaron un nuevo single que se puede escuchar en todas las plataformas de streaming. Se llama It Won't Always Be Like This. Y el otro tema que acompaña al single se llama Oklahoma Late Night Version. Y bueno, pues como curiosidad, no tenemos el audio preparado para esta semana, lo pondremos la semana que viene. Pero bueno, es simplemente buscar en Spotify y escuchar el tema. Y no sé si vosotros encontráis alguna relación con U2. Yo creo que no, obviamente buscan separarse totalmente, ¿no? De hombre, yo si fuera como soy, bueno, no soy, evidentemente, si fuera el hijo de Bono, como en este caso es el caso, intentaría desligarme un poco de la música o en la línea que lleva el grupo de mi padre, para que no llevar siempre la etiqueta, ¿no? De, mira, el hijo de Bono, como la continuación, ¿no? De U2, es decir, bueno, yo hago la música que me gusta. Entonces quiero desligarme un poquito de la música que hace mi padre o los amigos de mi padre. Sí, lo que pasa es que yo también pienso que cuando estás en una banda de rock, tampoco al principio tampoco tienes mucha idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y llega el bajista o la guitarra y te saca una serie de influencias y empiezas a componer y no sabes a dónde te va a llegar. No, obviamente. Decir, no tiene por qué ir apartándose, sino simplemente que a la hora de crear la música pues te ha llevado a otro lado, ¿no? Sí, yo creo que es una lástima no poder escucharla ahora, pero bueno, como os invitamos a que lo busquéis en plataformas digitales, la semana que viene lo escucharemos. Es rock, hay muchos grupos de que han sido influenciados por U2 que me suenan también a Inhaler, ¿no? O sea que no, al final no van a ser los próximos U2, no, ojalá, ¿no? Y encima que fuera el hijo de Bono. el que lo secundara. Pero a mí me ha gustado el tema y vamos, podría encajar perfectamente dentro de ese grupo estilo, ¿cómo decir? King, por ejemplo, me recuerdan uh-huh. a King, la última, o sea, el single que salió ayer. Todo este tipo de grupos que han sido teloneros. Quién sabe si algún día pues los sí, claro, tendremos de tener de el hijo del padre. Han mamado mucho también esa música. Entonces las influencias que, claro. aparte de influencias musicales que ellos tienen, a la hora de asesorarlos, imagino que también pues el asesoramiento, pues mira, mejor esto, haz lo otro, que esto a lo mejor te puede ir mejor que con lo otro. Entonces también se pueden sentir influenciados en ese aspecto, ¿no? En toda esa música que ellos también han escuchado desde peques, que han sido muchos teloneros que han estado en los conciertos dos. Fíjate. Pues imagínate, también se puede mira, Rodrigo comenta que el segundo tema, que se llama Oklahoma, se parece en espíritu al primer Coldplay. O sea que... Que ha cambiado mucho, ¿eh? El primer Coldplay al último... Sí, o sea, si el primero al último álbum de Coldplay, ojo. La transición ha sido bastante dispar. ¿No? Pero vamos, que es música rock, pop rock... lo que está haciendo el hijo mayor de Bono, por ejemplo, si vemos lo que está haciendo el hijo de The Edge... Es un rapero. No sé si habéis escuchado alguno de los temas. No. Pues nada, ya, en un próximo programa haremos qué es lo que están haciendo los hijos dentro del de apartado sons, musical. ¿No? YouTube Sons. Sí, sí. Aparte, tiene un par de vídeos y todo. Que es, o sea, claro, son chavales de 18 años. Claro, pues están en la época. Y claro, las salieron unos raperos. A The Edge. En fin, esto es un poco el resumen de las noticias. A Bono ya lo tenemos en Dublín, han estado pasando San Patricio en Irlanda y bueno, esperemos que se hayan reunido ahora para, yo creo que ya, ultimar los detalles de ese anuncio que, según YouTube Songs, podría ser antes del día 12 de abril. O sea que entradas también para el mes de abril sería lo planeado. Sí. Ahora mismo. Sí, seguramente, claro. Si lo anuncian el 12, el 13 ya está. Y veremos al final qué ciudades hay. De Australia parece claro, de Nueva Zelanda. Veremos a qué parajes exóticos nos pueden llevar, ¿no? ¿A ti te hace especial ilusión en Bangkok? A mí yo Bangkok. Yo tengo que ir allí a ver a la Lady Boys. No, pero imagínate, ¿no? Bangkok me puede resultar un poco pues familiar al tipo de cuando tuvimos la suerte de ir a Hawái. De ir a una isla, ver un concierto y luego quedarte por ahí por un país que es súper bonito, con unas playas espectaculares. Entonces, puede ser interesante ese tramo asiático. Es decir, 2-3 semanas. Venga, claro. 2-3 semanas. Sí, claro. Bueno, vamos con la agenda. Vamos con la agenda. Bueno, pues entramos con la agenda y esta semana solo un único tributo, pues a cargo de la banda Green Covers, que estarán a partir de las 10:30 de la noche, el sábado 23 de marzo, en la sala Planta Baja de Granada. Y sin dejar pues a la propia banda Green Covers, os adelanto que la semana que viene los tendremos aquí en el estudio. Y Green Covers pues nos ha dado un... Pero tengo una pregunta, ¿por qué vamos a tener a Green Covers aquí en el estudio la semana que viene? A eso voy. Pues que el próximo sábado, viernes ahora y sábado... Responde, ahora te responde. Viernes y sábado, en un principio había una fecha, el sábado que viene, el día 30, pues actúan en la Sala Moon y por la venta de tickets pues hicieron un sold out y pues la Sala Moon pues decidió ampliar el viernes. Y yo os digo que está prácticamente casi vendido también, al que se anime también para el viernes. Pero Green Covers, mandamos un saludo a Chen, que nos ha dispuesto para los clubes de fans, tanto de U2 como de Depeche Mode, como los Cure, Leo. Claro, quiero recordar que no es un tributo solamente a U2, son, ¿no? Tres tributos. Son tres tributos en uno. Eso es. Nos vamos a encontrar el sábado y ahora, pues, como os he comentado, dada la buena venta de entradas que ha habido, y del Soul Out pues han decidido ampliar la noche más a la noche del viernes. Eso es. Por eso el día 30, sábado 30, pues Green Covers pues sortea dos entradas para que veáis esos tres tributos, el 3x1, que me den 3x1, y nos tenéis que mandar un correo a u2valenciatv@gmail.com. Y pues la semana que viene daremos los ganadores, o el propio Chen pues dará los ganadores. Sí, con la gente que escriba, ¿no?, a la dirección de u2valenciatv@gmail.com, pues haremos el sorteo de esas dos entradas que nos proporcionan Green Covers para los oyentes de Vertigo Radio. Como club de fans U2 Valencia, y como entiendo que también lo ha hecho con el club de fans, con sí. Spacure, ¿no?, y con Depeche Mode. Y con Depeche Mode. Mandamos un saludo también al resto del club de fans. Hay una hermandad allí. Sí, hombre, y además Iván ha estado aquí. Eso invitado es. Conmigo, ha estado haciendo el programa de Depeche Mode hace ya unos cuantos años. Con Iván tenemos. Hace poco tiempo estuvimos hablando por WhatsApp. Y nada, pues Green Covers pues quería dedicarnos este tributo del sábado, un especial tributo 2, uh-huh. especial tributo a Depeche y a los Cure, porque voz de propio Chen, pues se hermana con y da las gracias a que ellos están allí también por nosotros, porque pues apoyamos esas tres bandas, esas míticas bandas. Uh-huh. Y nada, pues es una dedicatoria que nos hace la banda Green Covers a los tributos y a las bandas. Muy bien, a colación de esto hay que decir que no sé si está confirmado ya, las actuaciones de The Cure por el 30 aniversario del Disintegration, que además actúan en Australia también. Uh-huh. Y es para... ¿Vienen de gira este año a un festival? No lo sé, pero el 30 aniversario de Disintegration también pinta muy bien. No sé si vienen a algún festival, luego lo miraré. Sí que vienen. Me suena sí que vienen a España. No caigo, pero sí que vienen. Hace poco vi una fotografía del cantante de The Cure. Madre mía. Pasan los años para todos, Carlos, para todos. Pasan los años. No hables muy alto, Carlos, que también tenemos que callarnos nosotros. Yo ya, aquí con gafas ya de cerca, ya empezaban a hacerme ya la vista. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos con... Nos dicen, nos chivan David Galena el 13 de julio de este año en The Cure en Madrid. Muy bien. Ah, McCool. Ahí está. No. Mad Cool, ¿no? Mad Cool. Uh-huh. Es cabeza de cartel del Mad Cool. Muy bien. Bueno, pues yo... Bueno, sería a gusto de consumidor. Luego, no podemos tenerlo todo, ¿eh? ya que estamos... Bangkok y The Cure y Metallica... Eddie Vedder. Eddie Vedder, en fin. España también. Bob Dylan. Eddie Vedder con Glenn Hassard. Que aquí Vertigo Radio estará en el concierto. The Strokes en el BBK. Pues ya sabéis... Lo que viene a final de año, luego no me vengáis con que ay, no me quedan días. Gracias DHL por tener Unpaid Weeks. Me he gastado toda la pasta. No me quedan kilómetros en la tarjeta Iberia. En fin, bueno, esas cosas. Y sobre todo tener renovado la suscripción a 2.com, que tenga pensado. Eso es importante. Eso sí que es importante. Sí. Ya que llevo moriendo ya semanas atrás. Tengo que hacerlo. Renovar. Voy a hacer sin falta. Porque Pero Granel dice que como si van a recuperar el Love Town. Pues a lo mejor hacen concierto el 31 de diciembre en Dublín, en el Tres Arena. Tampoco estaría mal. Pero bueno, ellos currar en Nochevieja ya, ahora ya lo veo complicado. Bueno, nos vamos al concurso Everything You Know Is Wrong. Y bueno, vamos a primero a contestar la pregunta que hacíamos, que era el pusimos un audio con unos cuantos segundos. No sé si los tenemos preparados, el corte de los 10 segundos que pusimos la semana pasada, los vamos a escuchar. Sí, ahora lo buscamos y lo escuchamos para que lo vuelvan a escuchar otra vez. Ahí, y daremos ahí el tema. Y daremos la respuesta, porque no hemos tenido muchas respuestas esta semana. Nos ha contestado esta semana, en primer lugar, José Vicente Lamberto, que se lleva 3 puntos. En segunda posición, José María Azcón, con 2 puntos. Y luego ya el resto, Carlos Vidal, Coque Menéndez, con 1 punto. La respuesta, bueno, vamos a escuchar el audio. Ahí teníamos el final de la canción, que bueno, si habéis estado atentos a los últimos programas de Vértigo Radio, pues os debería haber sonado, porque es de Disappearing Act, que es una de las canciones que recientemente analizó El Lado Oscuro de U2, una canción que sale en la edición especial de La Fuguete Wallfire y que se grabó en Slane Castle. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora, para que os suene más todavía, un trozo de Disappearing Act. Oh, piano final de Disappearing Act, que bueno, pues pocas respuestas, así que la gente pues que ha acertado, enhorabuena. Y ahora vamos a formular la pregunta para esta semana. Como siempre, dándole un fuerte abrazo a Javi Mata, que nos prepara las preguntas. Ya tenemos aquí unas cuantas almacenadas para también para la final, cuando la tengamos prevista, porque la idea es de los primeros enfrentarlos en dos semifinales y tener la gran final. Mm-hmm. O sea, que no esté el primero o el segundo tiene todavía posibilidades, porque van a haber enfrentamientos ahí cara a cara. Qué bueno. Lo ideal es, en las ondas, ¿no? En las ondas, sí. Lo ideal, claro, sería tenerlos aquí a los cuatro en la emisora. Es complicado. Hombre, si alguno desde aquí de Valencia... No, pero bueno, lo haremos por teléfono. Hombre, que sea de Valencia, pero vamos. Bueno, el tema de las semifinales. Todo el mundo está invitado, por supuesto. Y la gran final. Así que, Javi, un fuerte abrazo. Y la pregunta de esta semana es: ¿en qué canciones aparece San Juan el Divino? Ding dong. Dámelo para ding dong. Bueno, en inglés, que es como lo dirían ellos, es San John Divine. Así a bote pronto, ¿os viene alguna a la mente? San John Divine. Estoy como la canción del single Blackout. Estás blackout total, ¿no? udosvalenciatv@gmail.com. Esperamos ahí vuestras respuestas. Ahí lo está buscando, Carlos. No, no, ahí no. Hay al menos dos canciones, ¿eh? Donde aparece dos. San Juan el Divino. Jope. Personaje bíblico. Y bueno, pues esto lo responderemos la próxima semana. También actualizaremos tanto la página web como aquí en el programa el listado de actual de la clasificación de la liga. Y bueno, la pues Champions. Nos vamos a despedir con una de las canciones que en San ya Patricio se consideran como una de las más representativas, ¿no? O sea, tú te vas a cualquier ciudad del mundo en San Patricio y vas a escuchar muchas canciones tradicionales irlandesas, y la que suelen poner dudos es la que vamos a escuchar ahora, que es A Sword of Homecoming, una forma de volver a casa que bueno, pues recuerda a toda esa gente que vive fuera de Irlanda y que alguna vez pues sueñan con volver a casa, ¿no? Y si es por San Patricio, mejor. Exactamente, y con una Guinness en la mano, como seguro que muchos de vosotros hicisteis hace un par de días, el 17 de marzo con San Patricio. Carlos dice que no. Claro, luego dice que está resaca. Ahí me lo has quitado. Es sueño. Bueno, pues nada, Jorge, muchas gracias. Está al control. Ya la Sasa. Ya la Sasa de Museos Municipales Valencianes también. Un saludo muy grande. Ya haremos algún día un programa en valenciano, porque nos vamos a reír un poco. Vale. Ahí todo seguro. Ya con guión. ¿Cómo? ¿Con guión? Con guión, ya. Ah. Pues, no. Es que a mí no me sale el... Mira que parlar valenciano. Yo lo intento. Bueno, ya. Bueno. Me iba a decir en inglés. Nos vemos la semana que viene, a ver si ya con más novedades en firme. Vértigo Radio vuelve en primavera. Exacto, la semana que viene. Chao. Chao. No. Smoke screen all around. See faces plowed like